En esta misma mesa se han sentado unos cuantos antes que yo. Bebo solo. Ningún amigo está cerca. Alzo mi copa. Invito a la luna y a mi sombra. Ahora somos tres. Pero la luna no sabe beber. Y mi sombra solo sabe imitarme. ...25 de junio... un día como hoy, pero en el año 762... murió el poeta Li Po. Todos los animales son iguales, pero algunos animales son más iguales que otros. 12 voces gritaban enfurecidas y eran todas iguales. No había duda de la transformación ocurrida en las caras de los cerdos. Los animales asombrados pasaron su mirada del cerdo al hombre y del hombre al cerdo, y nuevamente del cerdo al hombre. Pero ya era imposible distinguir quién era uno y quién era el otro. Un día como hoy, 25 de junio, pero en el año 1903, nació George Orwell. Dice León Gieco, fue cuando se callaron las iglesias, fue cuando el fútbol se lo comió todo. Señores, así como el comandante arenga a su tropa antes del combate, así he querido, hoy, frente a ustedes, a través de esta visita, exhortar a que se sientan y sean realmente ganadores. ...25 de junio... un día como hoy, pero en el año 1978... el seleccionado argentino de fútbol salió campeón mundial. No quiero dramatizar, pero créeme que me cortaron las piernas. Ahora nos sacaron del mundial, nos sacaron de la ilusión, sobre todas las cosas creo que me sacaron del fútbol definitivamente, porque no creo que quiera otra revancha. Tengo los brazos caídos, tengo todo el alma destrozado. Lo único que quiero que quede claro a los argentinos es que no me drogué, que no corrí por la droga, corrí por el corazón y por la camiseta. 25 de junio, un día como hoy, pero en el año 1994, Diego Armando Maradona jugó su último partido con la selección argentina ante Nigeria por el Mundial de Estados Unidos en 1994. Si yo fuera Maradona, viviría como él. Si yo fuera Maradona, frente a cualquier portería. Si yo fuera Maradona, si yo fuera Maradona, perdido en cualquier lugar. Quizá como en el video, esta canción lo haga volver. Pero un día como hoy, 25 de junio, pero en el año 2009, murió Michael Jackson. Y un día como hoy, el ojo del gran hermano se durmió con la tranquilidad de quien hace bien su trabajo, mientras la población entera veía cómo la televisión jamás se iba a apagar. Las efemérides del día de hoy por Johnny Domínguez para servirles.